hiciste. Haciendo dinero en malas andanzas, tú me lo dijiste. Esta vida que llevo se toca y me pasa rápido y el tiempo veloz. Y tengo que hacer cosas que otros no hicieron para que me vaya mejor. Pero si vivir sin dinero en la cuenta, prefiero morir que estar en una celda. O estar sin libertad, sin dinero en la cuenta, porque me gusta la calle, la fama, el dinero, que la gente hable, pienso en mí primero. Mujeres bucanas sin mi compañero, perdona mamá por ser un bandolero. No puedo cambiar los tiempos, ya estamos acá. Perdona mamá por ser un bandolero. Y ahora sí, continuamos presentando esta linda canción titulado Relaciones Rotas. Y dice así: piensa que estoy con otra, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, llevando pena con el wiki a la roca, con los rumores quedó la relación rota. Me digo seré tuyo hasta que el corazón se rompa. Se pasó oliendo el perfume de mi ropa, llevando pena con el wiki a la roca, con los rumores quedó la relación rota. Me dijo seré tuyo hasta que el corazón se rompa. Se rompieron las promesas, una vez me fallaron y no me quedé con esa. Y a mí yo sé que la tengo mal de la cabeza. Y usted cree que uno se lleva todo lo que se atraviesa. Insegura, herida del amor casi que nunca cura. Tu amiga quiere también y no disimula. En la cama acumula y todo lo que murmura. Deja de importar si la cojo por la cintura. ¿Dónde estoy? ¿Con quién ando? Si no le contesto, cree que estoy fallando, follando. Mami, ellas se pegan porque estoy sonando dinero sumando. Piensa que estoy con otra, se pasó oliendo el perfume de mi ropa, llevando pena con el wiki a la roca, con los rumores quedó la relación rota. Me digo seré tuyo hasta que el corazón se rompa. Se pasó oliendo el perfume de mi ropa, llevando pena con el wiki a la roca, con los rumores quedó la relación rota. Me digo seré tuyo hasta que el corazón se rompa. Ey, rompe. ¿No extrañaron, guacho? Acá estamos, perrito. Dice, ey. Flota y una baby a mi lado. Está pisado pero nunca la han dado. Con la chipeta, en la chipeta. Por mi madre solo he logrado. Flota y una baby a mi lado. Está pisado pero nunca la han dado. En la chipeta, en la chipeta. Por mi madre solo he logrado. Ojo arrebatado siempre donde voy. Par de quiletas pendientes siempre donde estoy. Agradecido de lo que he logrado hasta hoy. No voy a parar hasta tener el Rolls Royce. Pero te lo juro que yo voy por más. En el party tengo a la baby arrebatada y me está pidiendo más. Juro no voy a soltar y ando con mi pana en el party gangueando. Con la música plata en montones no va llegando. Mi tema en YouTube está flotando. El que no me buscaba ahora me está llamando. Con mi pana en el party gangueando. Por la música plata en montones no va llegando. Mi tema en YouTube está flotando. El que no me buscaba ahora me está llamando. Flota y una baby a mi lado. Está pisado pero nunca la han dado. Con la chipeta, en la chipeta. Por mi madre solo he logrado. Flota y una baby a mi lado. Está pisado pero nunca la han dado. En la chipeta, en la chipeta. Rompe.